Hey yo, este es Daddy Yankee, el jefe de jefes, the big boss, el máximo líder. Y aquí te dejo con talento de barrio mundial, los buenos tiempos, ¿ok? Súbelo en tu carro, esto es para el fronteo, tú sabes, real. Nun Yankee, unstoppable. La la la, hands up, súbelo, a mi nada me va a detener. La la la, los buenos tiempos hay que celebrar. Sígueme. La la la, eso súbelo, a mí nada me va a detener. La la la, la súbelo, yeah, la súbelo. Ey, le estoy cobrando una deuda a los fantasmas del pasado por todo lo que en mi vida he logrado. Conoce a Raymond, el del barrio, a vieja la escuela con mi rosario. Miro a mi vieja y digo, voy a ser millonario. Tan solo tenía 10 años, teníamos lucha y él cerró la cuenta. Pero adivinen qué, mi vieja ya no paga renta. Con temor seguí mis sueños de grandeza, pero paso a paso que uno empieza. Yes, que es el valor si no enfrentas el miedo. Y el autoestima siempre va de fuego, man. Planté bandera como ya lo ves, con humildad y con sencillez. Yes, soy la excepción a la ley de gravedad. Todo lo que sube se queda arriba, pa' que lo escriba. La la la, hands up, súbelo, a mi nada me va a detener. La la la, los buenos tiempos hay que celebrar. Sígueme. La la la, hands up, súbelo, a mi nada me va a detener. La la la, súbelo. Okay, pa. Yo no tengo un bachillerato, pero tengo maestría en la universidad de la vida que suicida. Viviendo alegría y dolores, y hoy en día sigo aprendiendo de mis errores. En este mar de gente vivo alimentando a los tiburones, con papeles verdes disparando al pone. Buscones, no saben que una mente inteligente es más poderosa que 100 pares de cojones. Chico, cierra el pico, yo estoy en baja sin mucho lío. Solo estoy pago mi hoe. Cuando uno es un ganador, a mucha gente inspira. Inclusive el que te odia también te admira. Mira, yo solo velo mi tienda. No estás libre del pecado, pero tira la primera piedra. He demostrado que este flow no es una moda. Me chupé la vaca flaca, ordeño la vaca gorda. La la la, hands up, súbelo, a mí nada me va a detener. La la la, los buenos tiempos hay que celebrar. Sígueme. A mí nada me va a detener. La la la, la súbelo, la súbelo. Daddy, gracias por escuchar una expresión con sinceridad. Simplemente sincero y real. Talento de barrio. Los buenos tiempos, ¿ok?